distancia puede ser mayor. Tú sabes qué sintonía está tu corazón. Tú sabes que no hay receta pa' un mundo perfecto ni un soplo de acierto, pero con tu gente y un ritmo estridente puede ser mejor. Tú sabes que la miseria se hará rebelión. Tú sabes que la semilla se subirá en flor. Tú sabes que un poco de aguante, sudor en la frente y un paso adelante, la cosa se puede, así que subile a tu transistor. Si vos sabés que ya no hay más remedio. Si vos sabés que se viene el infierno. Si vos sabés que se nos cae el cielo. Quédate hasta las 12 escuchando Yuno. Mejor quédate hasta las 12 escuchando Yuno. Mejor quédate hasta las 12 escuchando Yuno.